Caso 63, Episodio 3, Pegaso. Hora 10:15, 24 de octubre del 2022, tercera sesión, caso 63 para el registro, doctora Elisa Aldunate. Cuando suene el VIP, comenzamos. ¿Cómo le fue, doctora? ¿Con qué? El sueño y la tarea que le dejé. Ah, sí, estuve googleando. La teoría de que un otro yo del futuro me susurre respuestas en sueños no es suya. Es una teoría de un doctor en física, Jean-Pierre Garnier Mallet. El fenómeno del desdoblamiento del tiempo... ¿Puedo fumar? Sí, claro. Gracias. Usted no está desarrollando un cuadro psicótico con una ideación organizada. Usted simplemente está mintiendo. Nunca dije que la teoría fuera mía. El fenómeno Garnier-Mallet se enseña en las escuelas desde que yo tenía 10 años, el 2034. Dígame, por favor, el nombre de su profesor de física. Claro que sí, pero dudo que le entregue alguna respuesta. ¿Por qué sería eso? Porque hoy tiene 16 años. Claro, por supuesto. Muy conveniente para usted. No sé si sea conveniente, es un hecho. Es conveniente porque nadie, al parecer, puede desmentir su teoría. Ni apoyarla. Le invito a ponerse en mi lugar un segundo. ¿Cómo se sentiría si de pronto nadie la reconociera? Si usted supiera quién es esa persona, lo que significa para usted, pero esa persona no lo reconociera. ¿Cómo se sentiría si nadie pudiera confirmar su existencia? Depende. Quizás el hecho de que alguien confirme quién soy me perjudique. ¿Ya habló con mis padres? Me gustaría saber por qué está mintiendo. ¿Sobre qué? Sobre todo. ¿Cuál fue esa palabra que utilizó? ¿Googlear? Sí, googlear. Déjeme adivinar. Para usted es como lo que sería para mí tener que ir a una biblioteca. Lamento decirle que muy pronto ir a una biblioteca será más necesario de lo que cree. Un presagio. Por favor, cuénteme. El gran borrado. Todas las nubes, buscadores, los datos... Nada, de un día para otro. ¿Quieres saber esa fecha? Esa sí la sé. Marco un hito y es pronto. Mire, yo tengo muchos años de práctica clínica y sé cuando estoy con alguien con un problema de salud mental, con un trastorno de personalidad, lo cual merece todo mi respeto y atención, y cuando alguien es un fraude. Usted simplemente es un fraude. Si yo soy un fraude, usted también lo es. Yo no estoy alegando venir de un lugar imaginario. En esta sala solo hay uno que miente. ¿Por qué? ¿Porque la que está con delantal es usted y con el tatuaje del Joker yo? De todas las ciencias de la salud, la que usted eligió es la que ha cometido sistemáticamente más mentiras y errores. ¿Quiere que se las enumere? No me diga que va a comenzar con el discurso ese. Baños de hielo. Lobotomías. Antipsiquiátrico. Electrochock, confinamientos forzados. ¿Sigo? Bueno, como quiera, es su discurso, termínelo. Antidepresivos que producen suicidios. Barbitúricos que producen adicción. Metilfenidato que genera niños quietos y en serie. Quema de brujas. Aquí el fraude viene de otro lado. Del lado del que cree saber todo sobre la mente y realmente no sabe nada. ¿Sabe lo que veo? Veo una mujer atractiva, pero que ya dejó de quererse, con su delantal blanco impecable que la protege de la gente de afuera, su pelo ordenado pero que le gustaría dejarlo largo y libre, sus ojeras de no dormir bien por ese algo que siempre la ha intranquilizado, esa sensación de no pertenecer, de sentirse incómoda. ¿Terminó? ¿Qué le dijo la doctora Aldunate del futuro? No, esto está interesante, nos estamos mostrando las cartas, ¿no? ¿Sabe qué? Lo prefiero así, con su verdadera personalidad, que con esa como puesta en escena de viajero en el tiempo. ¿Qué le dijo la doctora Aldunate? ¿Qué quiere? ¿Declararse interdicto por algo? ¿Escapar de la justicia? El secreto médico lo protege, puede decírmelo. Soy un viajero del tiempo, vengo del año 2062. Ay, ay, ay. ¿Cuál es específicamente su misión? Ya sé que es evitar que una mujer llamada María Beitia tome un avión y cree que yo lo voy a ayudar en eso. Dejemos eso así por ahora. Vamos a los por qué. Una pandemia va a exterminar a la humanidad. Debo detener al paciente cero. Lamento decirle que llegó un año tarde. Después de 2 años estamos saliendo exitosamente de todo... No me refiero a la pandemia del 2020. Me refiero a la grande. ¿A la grande? Esa fue solo la diseminación de un virus. Molesta, contagiosa. El primero de los grandes confinamientos globales, según he estudiado. Pero no fue letal. No, no hablo de esa. ¿Entonces? Después de la vacunación mundial, el virus quedó en latencia. No todos tuvieron inmunidad. A los 8 años ya me habían vacunado 15 veces. Usted es médico. El virus se replica en cada ser humano. Y en cada réplica basta un pequeño error. Un rayo cósmico, una proteína mal codificada. Un ensamble defectuoso en el RNA para que cambie. Y eso pasó en el cuerpo de una joven. Una mutación. Que dará comienzo a la cuarta ola. La última. Entonces... El paciente cero, en cuyo cuerpo se producirá la mutación definitiva, es una mujer chilena. María. María Eva Beitia Koch. Sabemos todo sobre ella. No sabemos dónde ocurrió la mutación, aunque tenemos un rango de días aproximado. Lo que sí sabemos es cuándo comenzó a diseminarlo. El Vortex. Y fue un vuelo comercial. Ella tomará el vuelo 6433 de Santiago de Chile a Madrid el 24 de noviembre del 2022. Y sabemos que desde ese vuelo se diseminará el nuevo virus por el mundo. ¿Y vacuna para ese nuevo virus? No, no hay vacuna para Pegaso. ¿Pegaso? Transmisión aérea. Bajo el microscopio es blanco, parece tener alas. Es rápido. Alguien pensó que ese nombre era poético. ¿Pegaso? Pegaso. ¿Pasa algo, doctora? Es difícil pensar con este frío, ¿cierto? La lluvia desde acá adentro no suena igual. En el encierro los sonidos externos se sienten hostiles. Uno olvida el sonido del mundo. Nuestra próxima reunión podría ser en un lugar abierto. Prometo no escapar. Entonces, ¿el virus Pegaso es una cepa mejorada? Exactamente. Ok, es una cepa mejorada. Pero si esa mutación, Pegaso, se producirá en noviembre de este año... Y usted ha dicho que el fin de todo es en el 2053. Y si Pegaso es tan letal como usted dice, de transmisión aérea, etcétera, ¿por qué no eliminó a la población inmediatamente? Porque, como lo he dicho antes, el horror del fin del mundo no es su inmediatez. Es el desgaste progresivo de la especie. Es el acostumbramiento. En las primeras pandemias aprendimos a protegernos, a confinarnos. Con Pegaso pensamos, bueno, otro virus más, de vuelta a encerrarnos. ¿Y las vacunas? Las vacunas mantuvieron a raya a Pegaso y funcionaron por un tiempo. Pero fue cambiando, una y otra vez. Vacuna y cambio, vacuna y cambio. 30 años de desgaste. Luego todo se empezó a derrumbar. Todos empezaron a aislarse, a dejar las ciudades, a evitar el contacto. No todos, por supuesto. Algunos pretendieron que nada había cambiado. Esos murieron rápido. ¿Usted tuvo suerte entonces? Hay un viejo dicho: los cobardes sobreviven. Yo fui uno de ellos, un cobarde. Perdí a la mujer que amaba. Pegaso la mató y ni siquiera pude despedir su cuerpo. Una mañana salió de la casa rumbo al trabajo, nos reímos de algo que no recuerdo y le dije que le prepararía algo especial para la noche. Soy muy buen cocinero. Luego no la volví a ver. Usted está haciendo esto por amor. Los sacrificios más grandes son por amor. ¿Y qué es lo que usted está sacrificando? Toda mi vida. para volver a verla. No, doctora. Yo jamás voy a volver a verla. Mi línea de tiempo, mi línea de origen, ya no se puede modificar. Mi vida junto a ella, ella junto a mí, su muerte, eso no cambia. Si yo cambio algo ahora, cambiará el futuro, pero será otro futuro. No cambiará el futuro de donde vengo. Es confuso, pero ya lo entenderá. Incluso si yo pudiera volver, volvería a mi línea de origen, donde ella no está. Pero como le expliqué, mi viaje es... un viaje solo de ida. Exacto. Entonces... solo quiero que ella exista en un nuevo futuro, aunque ya no esté conmigo, aunque nunca me haya conocido. Mi trabajo es generar un futuro distinto y mejor. Su vida por la de toda la humanidad. ¿No se tratan de eso las revoluciones? ¿Hacer algo ahora que impactará a desconocidos muchos años después? Nadie sabrá que fue usted. ¿Cómo sabe que soy el primero? Eso es cierto. He sabido de varios casos como el suyo. Personas que dicen venir del futuro. Está lleno en YouTube. Puros fraudes. No sé de lo que habla. Me refiero a que ni usted ni yo sabemos si esto ya ha ocurrido. Quizás somos consecuencia de otros héroes anónimos que modificaron líneas de tiempo que existieron, que eran diferentes a esta. Pero solo sabemos que pertenecemos a una, y a veces, solo en sueños, podemos contactarlas. Su famoso fenómeno Garnier-Mallet. Exacto. Entonces es un héroe anónimo. ¿Eso siente que es usted? La palabra héroe solo existe porque alguien reconoce el mérito. Yo no voy a ser un héroe por haber salvado el mundo. Eso me parece bastante mérito. Voy a ser un héroe porque usted se encargará de recordarme de esa forma. ¿Yo? Claro. Usted es la única persona que me otorga existencia. Si existo, es gracias a usted. ¿Quiere que lo recuerden como un héroe? Que me recuerden implica que usted cuente mi historia. El tema es que logre convencerlos. ¿Y que yo le crea a usted? Usted ya me cree. ¿Sí? Usted ya me cree, doctora. Y por eso no me quiere contar lo que soñó anoche. Si quiere, yo le puedo decir con qué soñó. Usted soñó con un caballo. Estoy en lo correcto. Y no cualquier caballo. Soñó con un caballo con alas, completamente blanco. Y usted tenía que matarlo. Yo tenía que matarlo.